Bueno, lamentables sucesos en Latinoamérica, en la hermana República de Bolivia. Sí. Una reflexión. No, trágicos sucesos que nos retrotraen a la década del 70, a los peores momentos de América Latina. Se trata técnica y políticamente de un golpe de Estado. En ese sentido, el gobierno argentino ha tenido vacilaciones inaceptables para lo que ha sido la tradición de nuestro país en esta materia de no intervención, de repudio a los golpes de Estado. Un país donde el comandante en jefe le sugiere al presidente que renuncie. Bueno, claramente, si estamos hablando de un golpe de Estado, ¿de qué otra cosa estamos hablando? Le hemos planteado al canciller, además, la necesidad de que la Cancillería Argentina no solamente repudie el golpe, sino se ocupe de las cuestiones humanitarias y del riesgo que hoy corre la integridad y la vida de Evo Morales. ¿Qué recepción tuvo este pedido? No, en este aspecto hubo buena recepción, pero en lo que no hubo ninguna coincidencia en lo que no hubo acuerdo fue en la caracterización acerca de lo que nosotros llamamos golpe de Estado. ¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión, Leopoldo? Varios diputados nacionales de los que están aquí. Estuvo el diputado Larroque, el diputado Piedra Gala, la diputada Cecilia Moró, el diputado Rodolfo Rodríguez, la diputada Mayra Mendoza, la diputada Luana Volkovich, y bueno, varios diputados. ¿Una evaluación breve del encuentro? Negativo en lo que hace a la caracterización del golpe. Esto vuelve a reafirmar que el gobierno de Macri es un gobierno títere del gobierno de Estados Unidos. Y positiva en cuanto a que están abiertos los canales para llevar adelante una acción humanitaria que proteja a los que son víctimas de la represión brutal que se ha desatado por parte de las fuerzas paramilitares en Bolivia. Muchas gracias. Gracias.